esto no puede seguir sucediendo. Aquí se ha dado una autorización por parte de la CONEMA para hacer investigación, pero se han incumplido la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, claramente, estos proyectos, si no cumplen con la ley, sencillamente no pueden hacerse, porque este es un recurso del país, es un recurso turístico de la región, es un bien de la humanidad que no podemos desperdiciar.